y 26 de agosto nos movilizamos a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país contra el gatillo fácil. Contra el gatillo fácil. Contra el gatillo fácil. Ni un pibe menos, ni una bala más. Ni un pibe menos, ni un pibe menos, ni una piba menos. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Basta de femicidio por la fuerza de seguridad. Basta de causas armadas. Basta de causas armadas. Basta de crímenes de Estado. Basta de desapariciones forzadas. Basta de represión. Basta de muerte en contexto de encierro. La segunda oportunidad para los pibes privados de libertad, trabajo y estudio. Este 26 de agosto, todos a Plaza de Mayo contra el gatillo fácil y la represión estatal.